Sección 12 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 12. «Querido Doris», dijo la princesa a su hijo, cuando el carruaje, puesto a su disposición por la condesa de Rostov, salió del patio de la casa. «Mira lo que haces y cómo te portas. Sé todo lo amable que tú sabes ser cuando quieres». Y no dejó de hacerle semejantes instancias hasta que llegaron a la puerta del palacio de Bekoukov, donde les manifestó el portero que su excelencia estaba muy grave y que no recibía a nadie. «Entonces salgamos», dijo Doris en francés. «¡Calma!», repuso la princesa, y conteniendo a su hijo, dijo al portero. «Ya sé que está enfermo, por eso vengo. Soy parienta suya. Yo no he de molestarle, y necesito ver al príncipe Basilio, que está aquí. Haced el favor de avisarle». El portero tiró con fuerza del cordón de la campanilla y anunció la visita. Y la princesa, repitiendo a su hijo por centésima vez que se contuviera y fuese humilde, se dirigió a la habitación que tenía asignada en el palacio el príncipe Basilio. Y ya avanzaba hacia ella, cuando, entreabriéndose una puerta, apareció en su dintel el mismo príncipe, acompañado por un hombre joven de fisonomía inteligente. Era el doctor Lorrain. «¿Estáis seguro?», le preguntó el príncipe. «Quare humanum est», repuso el doctor. El príncipe Basilio despidió al médico y, viendo a Doris y a su madre, se dirigió a ellos en silencio y los interrogó con la mirada. «¿En qué tristes circunstancias nos encontramos, querido príncipe?», dijo la princesa. «¿Cómo está el enfermo?», siguió diciendo, como si no se diera cuenta de la mirada fría e irónica que le dirigía Basilio. Este continuó mirándolos en silencio, dando a entender con un gesto que la situación del enfermo era desesperada. «¿Con qué es verdad?», dijo con acento triste la princesa. «He aquí a mi hijo», añadió cambiando de tono. «Ha querido daros las gracias personalmente». Doris saludó. «Estad seguro, príncipe, de que el corazón de esta madre no olvidará nunca lo que habéis hecho por su hijo». «Yo me complazco, querida Ana, en haberos sido útil. Y ahora», añadió dirigiéndose al joven con tono seco y de protección, «haced lo posible por servir con celo y haceros dignos de vuestro uniforme». «Espero la orden de partir para mi destino, excelencia», contestó Doris con respeto, pero sin mostrar deseo de continuar la conversación. Agradablemente sorprendido por su aspecto tranquilo y discreto, el príncipe miró atentamente a su interlocutor. «¿Vivís con vuestra madre?», le preguntó. «Vivo en casa de la condesa de Rostov». «¿Y qué dicen los médicos?», volvió a preguntar la princesa. «Hay pocas esperanzas». «Yo hubiera querido dar una vez más las gracias a mi tío por su generosa conducta para con Doris, que es su ahijado». El príncipe Basilio frunció el entrecejo, pero comprendiendo que la princesa no era heredera de cuidado y que sería fácil, como en casa de Mademoiselle Chérer, desembarazarse de ella, la dijo. «Creo que esa entrevista no ha de perjudicarle. Esperemos hasta la noche. Los médicos tienen por segura una crisis». «Doris», dijo la princesa a su hijo, «voy a ir a la habitación de mi tío. Pasa tú a la de Pedro a invitarle en nombre de los Rostov. ¿Le invitan a comer? Supongo que no irá». «¿Por qué no?», dijo el príncipe haciendo un gesto de mal humor. «Os estimaría mucho que me desembarazaseis de él. Desde que se ha instalado aquí, el conde no ha manifestado deseos de verle ni una vez siquiera». Encogióse de hombros y llamó a un criado que condujo a Doris a la habitación de Pedro. Pedro, de vuelta a Moscú, se dirigió a casa de su padre, suponiendo, con razón, que la aventura del oso y del oficial de policía debía ser conocida en su casa y que la tertulia femenina de su padre estaría profundamente disgustada de su conducta. A pesar de esto, se dirigió al mismo tiempo de su llegada a las habitaciones de su padre y se detuvo antes en el salón, donde conversaban las princesas para darlas los buenos días. Dos de ellas bordaban, mientras la tercera leía en alta voz. Pedro fue recibido como un apestado. La lectora cerró el libro y fijó sobre él una mirada colérica. La segunda, que era muy bella, siguió el ejemplo de su hermana. Y la tercera, burlona y graciosa, ocultó su cabeza sobre el bordado para que no se la viera reír durante la escena que ella preveía. «Buenos días, prima», dijo Pedro. «¿No me conocéis ya?» «Os conozco demasiado bien». «¿Cómo está el conde? ¿Puedo verle?» «El conde sufre moral y físicamente, y vos os habéis encargado de aumentar sus dolores». «¿Puedo ver al conde?» repitió Pedro. «Si queréis matarle definitivamente, sí, podéis verle». «Olgue, vete a ver si está el caldo. Es la hora». Olgue salió, y después de haber examinado un instante a las dos hermanas, dijo: «Si es así, me vuelvo a mi cuarto. Ya me avisaréis cuando sea ocasión de saludar al enfermo». Y se fue. El príncipe Basilio, llegado al día siguiente, hizo ir a Pedro a su habitación. «Querido», le dijo, «si os conducís aquí como en San Petersburgo, acabaréis mal. Es lo único que puedo deciros. El conde está peligrosamente enfermo. Es inútil que le veáis». Desde este momento no volvió a inquietarse por Pedro, que pasa los días solo en su habitación del segundo piso. Cuando Doris entró en ella, Pedro se paseaba de un extremo a otro de la sala, deteniéndose en los ángulos y amenazando a las paredes con el puño cerrado, como si tratase de dar una estocada a algún enemigo invisible, después de lo cual seguía en su paseo, alzando los hombros y murmurando palabras breves y entrecortadas. En este momento apareció Doris, y Pedro, que se ocupaba en arreglar la guerra entre los ingleses y Napoleón, se quedó estupefacto, lo cual no le impidió tender la mano y sonreír cariñosamente al recién venido. «¿No me habéis olvidado?» le preguntó Doris. «Sí», repuso Pedro, preguntándose al mismo tiempo quién sería aquel hombre. Doris comprendió que no le reconocía, pero juzgando inútil nombrarse, miró frente a frente a Pedro y exclamó: «El conde Rostov os invita a comer hoy con él». «¡Ah, el conde Rostov!» interrumpió Pedro alegremente. «Sois su hijo Elías. Ya os he conocido. ¿Os acordáis de nuestros paseos a las montañas en compañía de Madame Jacot? Ya hace tiempo de eso». «Os equivocáis», repuso Doris sin apresurarse y sonriendo con aire burlón. «Soy Doris, hijo de la princesa Doubretskoy. El conde Rostov se llama Elías y su hijo Nicolás. Yo no he visto nunca a Madame Jacot». «Dios mío, ¿es posible? Lo confundo todo. Tengo tantos parientes en Moscú». «Sois Doris, me alegro infinito». «¿Y qué pensáis de la expedición de Boulogne? Los ingleses tendrán que pasar muy malos ratos si Napoleón atraviesa el estrecho». «Yo doy el hecho por acedero». «Villeneuve se conduce muy bien». Doris, que no leía los periódicos, ignoraba aquello, y oía por primera vez el nombre del almirante francés. «Aquí en Moscú», respondió, «las comidas y los bailes nos entretienen más que la política. Ni sé nada de eso, ni he pensado en ello jamás. En la ciudad no se habla de otra cosa que de vos y del conde». Pedro sonrió dulcemente, si bien temiendo que su interlocutor cometiese alguna indiscreción. Pero Doris se expresaba en términos breves y precisos. «Moscú no tiene otra cosa que hacer», prosiguió el joven. «Todo el mundo quiere saber a quién legará el conde su fortuna. Quién sabe si éste enterrará a todos. Yo me alegraré mucho». «Verdaderamente es muy triste», interrumpió Pedro, temeroso de continuar en un terreno que resultaba escabroso para él. «¿Podéis creer?», repitió Doris, ruborizándose ligeramente, «que todos se dedican a buscar medios para obtener un óbolo del millonario. Pero he de añadir, para evitar una equivocación, que mi madre y yo, aunque somos parientes suyos, ni le pediremos nada ni aceptaremos nada de él». Pedro estuvo algunos instantes sin comprender el objeto de aquella advertencia. hasta que, enrojeciendo súbitamente y volviéndose a Doris, le dijo: «¿Habéis podido suponer que yo o que otros...» «Excusadme», interrumpió Doris. «No he tenido intención de ofenderos. Y ahora permitid que insista en la pregunta que os hice al principio. ¿Vendréis a comer a casa de Rostov?» «Iré», dijo Pedro, tranquilizado por aquella explicación. «No me conocíais, y esto os excusa. ¿Podéis creer que ni siquiera he visto al conde? En fin, ya nos conoceremos mejor. Tendré mucho gusto en asistir a la comida». «¿Qué hay?», preguntó la princesa a su hijo cuando después de reunirse subieron al carruaje. «Por la conversación de Pedro», dijo Doris, «no he podido deducir nada a propósito de la herencia». «El testamento hablará por todos, hijo mío. De él depende nuestra suerte». «¿Y en qué os fundáis para creer que el enfermo pueda dejarnos algo?» «Hijo mío, él es rico y nosotros pobres». «Esa no es razón mayor para justificar ningún legado». «¿Y se muere?», exclamó la madre, sin responder a la última afirmación de su hijo. Fin de la sección 12.